Showman en el escenario, me pasa en mente nuevas palabras del diccionario, porque esta noche va a presentar la nueva función. Lo que ayer dijo no quiere repetir hoy, y sin embargo cuando comience a presentar, memoria falla y sus palabras son siempre igual. Damas y caballeros, nos complacemos en anunciar a los artistas ya consagrados de este lugar. Damas y caballeros, con vuestro aplauso recibí a los artistas que esta noche actuarán aquí. Porque esta noche va a presentar la nueva función. Lo que ayer dijo no quiere repetir hoy, y sin embargo cuando comience a presentar, memoria falla y sus palabras son siempre igual. Damas y caballeros, nos complacemos en anunciar los artistas ya consagrados de este lugar. Damas y caballeros, con vuestro aplauso a recibir a los artistas que esta noche actuarán aquí. Damas y caballeros, con este aplauso vamos a recibir a un grande, Horacio Quintero y sus elegidos. ¡Ahí va! ¡Ahí va!